El poder es Clarín. Macri hace una forma de gobierno, una secretaría. El gobierno está en las manos de Clarín. Los lugares más importantes, claves del gobierno, incluso algunos de ellos sin haberlos gatillado todavía, a la espera de lo que suceda. Les falta nada más que poner a Rosenkranz, que es un hombre de Mañeto, en la Corte Suprema de Justicia. No hay forma de escapar ni mínimamente del poder concentrado, maléfico, diabólico del grupo Clarín. En esas manos está Macri. Es probable incluso que a Macri, cuando estas cosas, esta gestión lo desgaste un poco, empiecen a haber críticas, porque ellos ya cambiaron el país. Ya el país es otro. Dentro de ese otro país, da lo mismo que gobierne Macri, Massa, Urtubey, Lorenzetti o el que sea. Ya tienen pautas que son completamente distintas a las que había hasta hace 4 o 5 meses en el país.